Hola. ¿Saben quién soy yo? No. Ah, no saben. Está bien. Se los voy a decir. No soy el primero, ni el mejor, ni el que mezcla, sino combina ritmos. ¿Saben de quién se trata? Él es DJ Guasa. Para que aprendas, mijito. Perfecto. Ya estamos activados por acá. Ya listo con mi para el Guasa Guasa. Y quien te habla es tu humilde servidor, Alex FM, para echarles algo positivo, algo románticamente enamorados esta tarde. ¿De acuerdo? El señor Guasa Guasa va a ser el estilo de guitarra esta tarde. A ver si afinamos esa guitarra, Guasa Guasa. A ver, súbele un poquito más. Por ahí está, ya. Eso, un poquito más. Eso. Bájale un poquito. Ok. Ahí está, perfecto, listo. Damas y caballeros, Vamos a escuchar eso, mi bonito. Por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Dios mío. Le hace daño a nuestras vidas esta relación. Eso llamo para todos los paras que nos escuchan. Ay, ay, ay. Y cuando me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia de amarnos a la escondida, pero te veo y se Dios mío, olvida. Empezamos esta tarde. Y el corazón es que no puede parar de amar por ay, este dulce pecado. Ay, Dios mío. Para mi pana Byron Fernando, escúchanos esta grabación. Ya para todos los panas. Y amarnos más, besar los labios. Para mi pana Javi Javito, ¿cómo estás, mijo? Saludazo, brother. Haz musiquita. Ese dulce pecado de amar. Maldita traición. Ay, ay, ay. Me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor. ¡Escucha! Por esa maldita traición. Guasa, guasa, DJ. ¿Qué te hizo ese Don Juan para que regreses hoy humillándote y que yo te perronee así nomás? ¿Cómo lo escuchas esta tarde? El corazón salió corriendo con otra igualito como tú. Un día corriste con él. A toda la gente que le gusta ese tipo de música. Estoy sufriendo, uy, ay, ay. Pero este fresquito, ¿cómo dice? Se siente muy bueno. Pero que te voy a decir mentiras. Me alegra tanto que estés sufriendo por el igualitico como yo sufrí por ti. Me alegra tanto que estés llorando. Más música. Por el igualitico como yo. Más música a cargo de para el maestro musical. Que estés sufriendo, ay, por el igualitico como yo sufrí. Aquellos hombres por ti, que en el despecho buscamos otra mujer. Ay, ay, ay. Por darles lo que necesitan. Y esto también va para mis panas, a los que son padres solteros. Felices triunfando. Ay, ay, ay. Yo lucho por darles lo esto que no tuve es yo. La música total. Me levanto a las 4 y le pido a mi Dios los bendiga, me les dé salud y a mi larga vida pa' verlos reír. Para nuestro amigo Vinicio, acento un baco. Queremos olvidarles. Pero a veces llegan los temores y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante. Pero a veces llegan los temores y no sé qué hacer. algo para ti. Así es que es. Alzate, papá. Ya tú sabes, esta tarde. Y como siempre de los siempre, es la última transmisión del año. Y se vienen más proyectos para el 2019. Acá con el señor Guasa Guasa, a secas todavía. Dele, profesor, cuando usted quiera. Estás escuchando al máster de las mezclas. Ay, Dios mío. Para todos los amigos que les gusta el gran vallenato. Vallenato. No te vayas, amor. Esto es vallenato. Ahora que ya te vas, recuerda que te amo. Por Dios, escúchame. Para Fácil City Móvil. Allá en el pase de los chichos. Escucha eso, mi brother. Ya tú sabes. Y a toda la familia Sosa. Padilla. Ahí. Porque te tienes que alejar. Qué triste es, me matará la soledad. Esto es para ti. Una oración siempre haré por tu vida. Rezaré hasta sentir que encontraste tu sueño. Cantaré las canciones que el alma me pida para hacer esa brisa que roza tu cuerpo. Aunque esté lejos en la hora de tu alma, llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores. En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha, mientras yo solo sueño en hacerte canciones. Iré hasta el cielo a buscar un arpa y un ángel noble que cante para ti. Queremos subir ese lazo grande para todos los amigos que ya nos están escuchando. Quizás estás con unas dos, que tres. En tu casita, en un bar, o donde quiera que estés, escúchanos. Yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso porque aún de mí no te has enamorado. Por ahí van a Gregorio. Ahí está, mijo. Sábado reventamos San Vicente. Guasa, guasa. Estamos y para José Aguirre. Ya nos está transmitiendo, escuchando. Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo. Más musiquita. ¡Ay, hombre! Jaime Poveda, este es nuestro cariño. Para el amor. Tengo que decirte lo que siento. Pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Oh, oh, oh, oh. Quiero a los panas que están camellando. De casualidad nos están escuchando. Saludazos, mis bodies. Es una declaración de amor. Oh, oh, oh, oh. Y la música continúa. Quizás esas canciones marcaron historia en tu corazón. Quizás estas músicas te traen muchos recuerdos. El momento preciso de que revivas esos recuerdos. Lucha Romero, mi hermanito. ¿Cómo estamos, mis panas? Javier, Mister, DJ. Queremos saludarle. Fue imposible sacar tu recuerdo. Mis panas, Chris Bandidos. ¿Cómo estamos, mijo? Saludazos, mi brother. Que algún día yo te quise. Escucha eso. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Allí supe que las despedidas corazón muy triste. Y vuela lejos, también mi amor. También imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando de la espalda no te supe decir nada. Y como no, la música continúa en esa tarde para brindarles más diversión. San Jueves, una vez más para la historia. El Guasa Guasa dice: empezamos con pie derecho para terminar de frente, maestro. Échale. Este no mezcla. Combina. Este no mezcla. Combina. DJ Guasa Guasa. DJ Guasa Guasa. DJ trabajando. DJ. Ahora sí, esto es salsa para tus oídos. Guasa Guasa DJ. Muy bien, esta tarde super cálida. Nos trasladamos al mundo fantástico de la música tropical. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos. Porque nunca te hablé de fracasos. Lo que hice fue darte amor. Mía, mía, aunque quieras negarlo, eres mía. Manos vacías, mía, procurando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Quizá nos escuchas en la costa ecuatoriana. Saludazo inmenso para César Lora, señor, escúchanos. Mía, porque yo te enseñé la poesía que le enseña la noche al día entre sábanas llenas de amor. Mía, mía, aunque hueles muy alto, eres mía. Mía, aunque él tenga tu compañía. ¿Quién tiene tu corazón? Orlando Quilumba, ¿cómo estás, hijo? Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y vamos seguida esta tarde, el Guasa Guasa Junior. Ya para todos los amigos que están ahí románticamente enamorados. Ay. Cuando yo más te necesité. Quizás ese amor está bien lejos, dedícale. Dedícale esa canción. Y escucha esto. Recorre tus venas, recorre tu corazón, al estilo de salsa. Para todas aquellas mujeres que siguen siendo jóvenes. Por favor, señora, no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo. Yeah. Seguimos esta tarde proyectándoles la mejor música. La mejor música. Nuestro amor. Uy, ay, ay. Que subiendo hacia los cielos explotó. Un sueño maravilloso para dos. De esos que uno nunca quiere despertar. Y me quedé vacío con una gran nostalgia, sintiendo que no eras mía. Pobre corazón herido. Y me pregunto si te di mi cariño a tiempo, si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo. Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma, si se lo llevó el viento o naufragó en el mar. Y me pregunto si te di mi calor a tiempo, si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo. Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma. ¿Cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no combinar buenas músicas que a la gente le gusta, le encanta? Y WhatsApp, DJ. ¿Y quién te habla? Por supuesto, tu amigos de amigos. Yo soy Alex FM, echándole diversión esta tarde. Y esta grabación es para ti. Oh, oh, ay. WhatsApp, DJ. Algo perfecto ya para los pares que se van activando esta tarde, San Jueves. Sigue. Dímelo, Pina, este es el remix. La conocí porque me pidió una foto. Número intercambiamos. Nunca lo contactamos hasta que tarde en la noche un día me llamó. De ella comenzó hablándome. Que lleva tiempo ya sin novio. Tu tema me brincó pa' otro y no se pudo contener. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Bienvenidos y bienvenidas a la perfecta tarde, San Jueves. Toma. Lisa. WhatsApp, dice. Con la mente activada. Con la mente. Ay, Dios mío, la mente creativa. Bien. Esta tarde quiero saludar a Tommy Paras que nos están escuchando. ¿Cómo estamos, mi amiga Erika Camila? ¿Cómo estamos? Saludamos para Juan Carlos, para mi pana Orlando Quilumba, para mi pana Gregorio, para mi pana Angélica Chico, para mi pana John Quispe. ¿Cómo estamos, mijo? Para mi pana Chris Bandiros. Buenas tardes. Seguimos contactando más energía. Guasa. Toma. Ahora, guasa. Véngase la música perfecta. Sí. Ahora. Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte. Acércate a ti, un poquito y deja la duda. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti. ¿Cómo estamos, para Edison? Ya nos escuchas. Como dos ladrones, un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. están los panas que empezaron a casarse este año y por motivos de la vida no les dio? Seguimos más música. Aló, aló. ¿A quién necesita? A Natalia. ¿Natalia? Sí, a Natalia. ¿Y para qué la necesita? Leo Music. Oye. Tengo tu foto. Vamos, vuelve. Loco, pensando en ti, solamente en ti. Quizás tienes esa foto de recuerdo. Pero aquí está la música apropiada. La música perfecta. Dice. De tu pana, pana. Guasa, guasa. Edison Cansi, ¿cómo estamos, viejo? Hace con Tom Civiles. Y te vas, te vas, te vas. Paso mucha noche pensándote. Yo no sé ni cómo. Con más energía positiva esta tarde. Solo sé que yo recuerdo. Aquí estamos. Como te lo hacía y aquí ya ves. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté de mi vida. So te boté. Y te boté. Te di banda y te solté. Yo te solté. Pa'l carajo, usted se fue. Y usted se fue. De mi vida te boté. Yo te boté. Vamos, energía. Yeah. Baby, la vida es un ciclo. Oh, lo que no sirve, ya no lo recicla. Así que de mi vida muévete. Que si te lo metes para recordar un TBT. Estás, estás activo. Ay, ay, ay. Quizás esta semana pensaste escaparte a la discoteca, pero ni modo, te tocó quedarte en la casa. Dios mío. Vamos a ponerle más musiquita. Perfecta. Para Sergio Paul Cóndor, saludazo inmenso. Dios mío. Y a las nenas que nos están escuchando esta tarde, escucha. Venga, se va a poder, profesor. Esta tarde ya para que lo sientas, ese calorcito que se viene del viernes. Y se viene, se viene, se viene, se viene. Y nos seguimos trasladando más música, más diversión. Esta tarde venimos con todo el cargamento y la música. Y guasa, guasa, el Mixer Boy. Ya tú sabes quién. Damas y caballeros, queremos empezar con la buena música. Secret down. Juro que me quedo atrás, Juro que me quedo. Oye, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a bailar. Yo soy el Alex 100% original. Mezclas y remezclas, eres un faraón. Él es el WhatsApp que te pone diversión. Ahora, brother, vacila. Y esto se viene algo perfecto para tus oídos. Escucha, escucha. Dilo poco pa' que bailes. Sigue. Quizás esa música te trae recuerdos. Y de los recuerdos vivimos esa tarde. Ahora, brother, dele música. Ahora te pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor. Ay, que sufre y llora por ti. Y se viene. ¿Cuánta gente no recuerda esos temas, eh? ¿Cuánta gente? Recordando éxitos y éxitos. Guasa, guasa. Sí. ¿Cómo estás esta tarde? ¿Activado? ¿Positivo? De acuerdo, seguimos con música. Un dolor en mi corazón. ¡Oh, yeah! Es un dolor que me está matando. Es un dolor que me causó esa mujer que yo estoy amando. Díselo, por favor. Enamorado de ella estoy. ¿Cómo no podría faltar en esta tarde esta música que se viene solamente para la gente que sí sabe? Guasa, guasa, ahora mi brother, baila, la cumbia, cumbia, la cumbia, cumbia. Hey. Dios mío, y nos seguimos elevando con la música. Ya para los panas que están activados. Ya para los panas que nos están mensajeando esa tarde. Saludazos. Mentiras, engaños hay en mi corazón. Todo esto es la causa de tu falso amor. ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? Si tú no me amabas, ¿por qué me engañabas? Fingías quererme, de mí te burlabas. Arrepentida tú vendrás, por tus engaños pagarás, pero muy tarde será ya, porque mi amor ya no estará. Arrepentida tú vendrás, por tus engaños pagarás, pero muy tarde será ya, cuando me busques y no me encuentres, tu corazón se destruirá. Y la música total. Ni que estuviera loco. Oye. ¿Se acuerdan de esa música? ¡Vamos ahí! ¡Dice! Los panas que ya están asentando, quizás ese chuchaki, como están de feriado y sin trabajar. ¡Ay, ay, ay! ¡Dice! Si no quieres, ni modo. Para nuestro pana Omar, escucha eso. Y activados en algún lugar del país, en The Sound House Party. Para mis panes, Sams. Ay, ay, ay, Dios le pague, amigo. Seguimos, seguimos. La música. Oye, Dios mío, ¿qué tal? Escríbenos, salúdanos desde qué parte nos estás escuchando esta tarde. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Esa grabación saldrá ya. Mi novia me dijo que se iba con unas amigas. Me quito en el baile y descubro todas sus mentiras. Ella baila con otro, me rompe el corazón. Ella besa a otro, qué desilusión. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahogar en cerveza todo este dolor. Tengo poca plata. Ya no tengo amor, ahogar en cerveza todo este dolor. Seguimos, seguimos, seguimos con la música. Y WhatsApp, WhatsApp. Mozo, sí. Una cerveza, una y otra más. Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar. Mozo, una cerveza, una y otra más. Con su dulce veneno, la tengo. Ya los panas están activadísimos ahí. Dios mío, Dios mío. Y la música, ¿en dónde? The Sam's House Party. Ay, ay, ay. Y con la música perfecta, escúchanos ya. Sabes quién te programa el guasa guasa, llegando hasta el punto más chiquitito escogido. Y con esta música seguimos, seguimos elevando el ritmo. ¿Cómo estamos, Jonathan Aguilar? ¿Qué tal, mijo? ¿Qué tal? Bienvenido a esa diversión total, a esa diversión virtual. ¿Cómo estamos, Anthony Vladimir? Queremos saludarte, mi brother. Todo positivo, todo 15, 15, 10. Ahí está. ¿Qué tal? Somos Mati Marca, ¿cómo estás, mijo? Queremos saludarte ya esta tarde. Música total. We'll be right back. estamos con la musiquita. Para solamente para ti. Para ti, para ti. Qué dolor estoy causando con tus engaños. Ay, amor mío, quiero olvidarte, pero no puedo. Porque te quiero con toda el alma, por eso yo me emborracho por tu amor. ¿Y cómo dice? Quisiera ser como tú eres, querer un día olvidar. Entonces no sufriría toda mi vida, se acabaría, por eso yo. Soba y Marca Conde. Buenas tardes, buenas tardes, mis amigos. Seguimos, seguimos elevando el sentido auditivo. El Guasa Guasa. Guasa Guasa. DJ. Vamos ahí con algo perfecto de música. Solamente para que nos escuches. Sube. La música clásica esta tarde. ¿Para quién más? ¿Ah? Para ti. Dios mío. Este es el primer set de la tarde. Prepárate para los que se vienen. Vamos a grabar el combo. O con el combo. Dios. Ya tú sabes ese nombre. The Sam's House Party. Escucha eso. Toma, toma. Oh yeah. Quizás, quizás, quizás en algún lugar del Ecuador nos están escuchando, ¿ah? Quiero saludarte, mi amigo, mi amiga, y para, y mi hija, y mi gina. Y sabe, ya tú sabes. El Guasa Guasa, Alex FM. Here we are in a room full of smoke and sweet perfume. Just the faces on the lip and the sign. All I know is your name. ¿Cómo estamos, amiga Victoria? Quiero saludar esta tarde a todos mis amigos, amigas. Dice eso. Ay, ay, ay. ¿Cómo no acordarte de los grandes panas en la vida? De lo que hemos caminado en este año y hace años anteriores. Y cumplimos otro año más. Prepara, Carlitos Candela. ¿Dónde andarás tan perdido? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Qué estarás haciendo? No mentira, mijo. Saludamos hoy para Carlitos Candela. Y aquí estamos con su marido. Ay, perdón, con su DJ. Guasa Guasa. Calentura. Para ti. Mr. Boys, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what. Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the room. I said, hey, los para los fines en San Pedro. Versión disco. Toma. Dice. Para que nos escuches esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Gaby San Silome. Toma. Toma. Toma. Solamente energía para tus oídos. Sí, sí, sí. Dios mío, ahora, mi brother, ahora. El Guasa, el perfecto sabor que tus oídos necesitan. Tu cuerpo te pide, no es viernes, no es sábado, es jueves. Y el cuerpo todavía lo sigue sabiendo que mañana es viernes. Ahora vas a esa la calentura. Toma, toma. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Esa es grasa. Todo activado. Vamos ahí. Toma, sí. Energía clásica. Energía positiva. Ahora. ¿Cómo estamos, mi amiga Fernanda Juárez? Queremos saludarte donde quiera que te estés. Ay, ay, ay. Viene la música. Música del ayer y hoy y siempre. Yo, mi pana de panas. Aquí está mi balde viejo. Guasa, guasa. Dice. Solo para que nos escuches. Ay. Quizá la gente que tiene 35 años, 30 años, se acuerda de esa música. Ya estamos por culminar este set. Vamos a salir del aire como Dios manda, ¿eh? Un descansito a secas por acá. Quizás algún para nos escriba por interno para ver si se asoman. Dios mío, ya me seco. Solo para que lo sientas y lo escuches. Guasa, guasa. DJ. Energía para tus oídos. Música. Y más música. Navidad, Navidad, Navidad. Navidad se acabó. Dele, muchacho, que año viejo está con usted. No, mentira. Vamos a ver. La música que siga a tocar tu instinto bailarín. Toma, toma. Oh, yeah. Solo para que sientas y la escucha es. Aquí está el Revisor Voice. WhatsApp, WhatsApp, DJ. Toma. Sí, sí. It is our show, Swati. Así que mis panas, a los que nos están escuchando, queremos escuchar sus comentarios, ¿eh? Subimos este set a las redes sociales. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ya quiero saludar a todos mis panas que nos están escuchando. Ya quiero ver ese primer comentario. Ese comentario que sigue y diga: de una, mi brother, súbale. Lo compartimos a cada uno de sus internos. Ay, ay, ay. O solo al grupo de WhatsApp. ¿Qué dice WhatsApp? ¿Subimos o le dejamos ahí? El público no dice nada. Ah, vamos ahí. Música, va, música. ¡Toma! Quiero estar activado para mis paras, ya tú sabes. Mis bandidos, queremos saludarle a todos los paras que nos escuchan. ¿Cómo estamos, Blanquis Vane? Queremos saludarte a esa misma donde nos estés escuchando, ¿eh? Ahí estamos, musiquita. ¡Ah, musiquita! ¡Energía para ti! ¡Lisa, lisa, lisa, lisa, lisa! Vamos a salir del aire. Vamos a terminar. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío, listo! Salimos del aire, guasa, guasa. Primer mes culminado.